regresa esta noche entonces para adelantar algo aquí en la comarca de lo que estará sucediendo este sábado allí en la Salamanca. Es un gusto recibirlo nuevamente al amigo Gustavo Chazarreta. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, ha pasado pincha? El tiempo. Sí, acá estamos. Acá estamos después. Volviendo a empezar de algún modo todos, ¿no? Sí, totalmente. Hay veces que recién me preguntaba fuera de aire cuándo estuve la última vez. Se me pierden los años ya. O sea, hay algo, viste, que en el medio no sé qué pasó. Claro. Y hay veces que ni siquiera sé cuándo empezó todo eso. El encierro. Claro. Hay veces que pienso que es 2019 y en realidad fue marzo del 2020. Claro. Pero bueno, acá estamos siempre. Volviendo a empezar de alguna pie, manera, ¿no? Sí, sí. Claro. Totalmente. Así que de eso se trata. Imagino que los encuentros que vinieron después que se empezó a abrir un poco la cosa tenían que ver con eso, ¿no? Con volver a encontrarse, con volver a empezar, con estar ahí sobre un escenario, cantando, compartiendo la música. Sí, fue bastante raro, ¿no? De hecho, la primera fecha que pude volver al escenario fue justamente en la Salamanca, pero en el patio de la Salamanca. Tenía que ser al aire libre, abajo de la parra. Claro. Y fui solo con la viola y me resultó muy extraño, sinceramente. Y después, este verano recién pudimos volver a los festivales. Claro. Y también fue otra experiencia, como parecía nuevo. Después de 22 años de estar recorriendo los escenarios, me parecía algo totalmente nuevo. Porque, claro, más de un año sin vernos con ninguno de la banda. Claro, porque a los festivales pudiste volver con la banda, ¿no? Con la banda, sí, claro. Pero ni ¿dónde siquiera... ¿Dónde estuviste? ¿Trenquelauken? Estuve en Trenquelauken, estuve en el festival del Malambo, en Laborde, ese fue hermoso. Uh-huh. Después estuve el último en un festival muy lindo, que ya he ido varias veces, en la ciudad de Berrotarán, para el sur de Córdoba, uh-huh. entre Córdoba y Río Cuarto. Y después, bueno, empezar a de a poquito, ¿no es cierto?, a acostumbrarse nuevamente. Uh-huh. Y bueno, el último sencillo que presenté el año pasado, en diciembre del 2021, fue justamente un tema que se llama Encontrándonos. Claro. Que habla todo de todo lo que hemos pasado, uh-huh. de todo ese sufrimiento. Bueno, es un homenaje también a toda la gente que la pasó realmente mal. Uh-huh. Siempre digo lo mismo y en el seno familiar tratamos de hablar de eso. O sea, no fue lindo estar encerrado y tanto tiempo, pero a la larga le digo, no nos podemos quejar porque... No, claro, sí. Tuvimos toda la familia bien, digamos. Sí, hemos perdido amigos y eso fue un golpe durísimo, pero... siempre con las ganas de salir adelante y sabiendo que en algún momento se iba a acomodar. Sí, seguimos ahí, medio. Se va acomodando. Pero falta la todavía. La incertidumbre no se despejó del todo todavía. Exactamente. ¿No? Estamos ahí como tratando de acomodarnos a estas nuevas realidades y de a poquito se va abriendo todo. De a poquito podemos volver a tener este encuentro que nos permite esta charla un poco más humana. Sí. De a poquito vamos dejando atrás toda la tecnología que intervenía en estas comunicaciones, ¿no? Así que bueno, está bueno poder recibirte aquí nuevamente para conversar y adelantar en este caso algo de lo que va a estar pasando el sábado ahí en la Salamanca. En la Salamanca, sí, volvemos. Después de ya un tiempo largo de no cantar aquí en la Ciudad de La Plata. Y bueno, volvemos con un repertorio de los temas que ya vengo arrastrando hace tiempo, pero con canciones nuevas también. ¿Hay canciones nuevas? Sí, muchas. ¿Muchas? Muchas. O sea, ¿pudiste aprovechar ese tiempo de penitencia que nos impusieron? Sí, lo que pasa es que componer? Lo que pasa que había dos caminos. El camino de no hacer nada o desesperarse, porque realmente era desesperante el no poder hacer nuestro trabajo. Claro. Porque anoche, por ejemplo, me junté en Buenos Aires con un ex compañero mío del colegio. Uh-huh. Él vive en Córdoba, pero viene cada una semana a Buenos Aires por su trabajo, ingeniero. Entonces me decía, la verdad que la pandemia a mí laboralmente me benefició, dice, porque dejé de viajar a Buenos Aires y trabajé todo el tiempo en mi casa. Claro. Siguió cobrando, o sea, igual, todo igual. Y en el caso nuestro, si no salíamos a tocar, era imposible. No podíamos ir al estudio, no podíamos hacer nada. Entonces yo opté por empezar a amigarme un poco más con la tecnología, armarme el estudio en casa como para poder hacer las maquetas, al claro. menos, uh-huh. y después de ahí empezar a trabajar a distancia. Eso es lo bueno de la tecnología. Uh-huh. Yo grababa las bases en mi casa de los temas nuevos, se los pasaba al percusionista que estaba en Rosario, él en su casa grababa todas las percusiones, después se lo pasaba al guitarrista y así. Y cuando tenía todo ese material y se abrió un poquito para poder ir al estudio de grabación nuevamente, recién ahí fue como juntarme con el técnico, que es al mismo tiempo el productor de los discos, y empezar a trabajar de poco. Y bueno, me largué a componer, porque también tenía el tiempo para hacerlo. Y como te decía hace un rato, sí, cerca de 36 canciones nuevas. ¿Compusiste? Sí, sí. O sea, que canciones para un nuevo disco hay. Para varios discos. Sí, sí. Y vos sabés que fue tanto que hay veces que me pongo a leer porque tengo toda la lista en un cuaderno. Tenés para hacer canciones como hizo Silvio, ¿no? Claro, ese, más Silvio, o menos. Silvio, ¿cómo es que es el apellido de Silvio? Rodríguez y el otro, Domínguez. Domínguez. Es que sacó Silvio, sí. Rodríguez, Domínguez y Domínguez. Después hizo otro que se llama Descartes. Sí, Descartes. Sí, lo tengo todo. Vos sabés que... Tenés para hacer... sí, tengo para hacer... Tres discos. Sí, la verdad que... Gustavo Chazarreta y Descartes también. Y ayer leía un cuaderno y hay temas que veo el título y no me acuerdo. Entonces entro, mirá, y por ahí no me acuerdo la letra, pero porque fue mucho material claro. en poco tiempo, y bueno, tuve la dicha y como la sorpresa de tener un mimo, si se puede llamar así, de esas sorpresas que he tenido algunas a lo largo de muchos años, pero esto fue totalmente inesperado. De esos 36 temas, más o menos 10, entre 10 y 11 canciones, los compusimos junto con Leo Dan. ¿Con Leo Dan? Con Leo Dan. ¿Y cómo llegaste a componer con Leo Dan? Leo Dan, en su época de juventud, viviendo en Santiago del Estero, se conocieron con mi papá, uh-huh. cuando eran muy jovencitos, adolescentes, y formaron un grupo que se llamaba Los Troveros del Salitral. Entonces mi viejo tocaba el bombo con él, muy changuitos, y Leo, bueno, tocaba la guitarra, cantaba. Leo es un autor de folclore, sí, tremendo. Sí, totalmente. Y bueno, después él se vino a vivir a Buenos Aires y empezó a cantar bueno, con el Club del Clan y demás, y empezó a hacer la carrera que todos conocen, y se radicó hace muchísimos años en Miami. Uh-huh. Y una vez, hace como 20 años, se le ocurrió llamar a la casa de mis viejos a Córdoba, porque nunca más lo había visto mi papá, no había sabido más de él, averiguó el teléfono, lo llamó, estuvieron charlando un rato. Y mi viejo le dio mi teléfono y hablamos un par de veces, pero muy poco. Y mi papá ahora en julio se van a cumplir 5 años que falleció. Uh-huh. Y cuando había pasado un año y medio del fallecimiento, mi viejo me llama un día, Leo, por WhatsApp a las 12:30 de la noche. ¿Cómo andás, Chaza? Bien. Bueno, ponemos a charlar de cualquier cosa. Y en un momento me dice, ¿y tu papá cómo anda? No, Leo, mi papá murió hace un año y medio. No te puedo creer. Bueno, un tipo siempre tan positivo. Bueno. Y a partir de ahí empezó a hablarme a cada rato. Y el año pasado me pasó una zamba de él, que ya ella la había editado hace muchos años, y me dice, me gustaría que vos la grabes, porque creo que es una zamba que todavía no pegó como tendría que haber pegado en esa época. Y bueno, yo la ensayé en mi casa, se la pasé, uh-huh. y quedó en la nada, la verdad que quedó ahí dando vuelta esa zamba. Y al mes me llamó, que había estado como investigando mis canciones, y me dice, tengo una melodía y quiero que vos le pongas una letra. Y a partir de ahí no paramos. Al otro día... O sea, que hay un disco pensado, sí, junto a Leo Dan. O sea, ya hay temas grabados. Sí. Lo que pasa es que fue medio el primer tema, una locura. Fue una zamba que... Él me pasó una zamba totalmente tradicional. Yo le mando la letra al otro día, a la mañana. A él le gusta la letra. Y pasan 2 semanas y me llama y me dice, no vamos a grabar la zamba. ¿Cómo que no? Le digo, ¿no te había gustado? Sí, dice, pero yo quiero grabarla para que pegue acá en Latinoamérica. ¿Y qué querés grabar? No, dice, quiero grabar un ritmo latino. Pero yo hago folclore, le digo. Pero haces música, me dice. Sí, yo soy abierto, digamos, a hacer cualquier estilo, pero decime cómo querés que hagamos. Y se le ocurrió hacer exactamente la misma letra de la samba, pero en una versión de guajira. Y la producción quería que la haga yo acá. Así que me fui al estudio y grabamos con... armamos todos. Es una mezcla de Carlos Santana con... No, si lo escuchás y escuchás mi disco, o sea, no podés creer lo que... Pero bueno, grabamos con Miguel Talarita, que es el trompetista del Indio Solari. Uh-huh. Grabamos con Agustín Azubel, que bueno, es muy amigo mío, que toca en Non Palidece, uh-huh. toda la fila de caños. Matías González Acuña, que es el productor, el técnico de sonido, el que graba las eléctricas. Y se armó un tema tremendo que hace 7 meses que se terminó. Está masterizado todo y estamos esperando los permisos de las multinacionales, a las que yo no tengo que pedir ningún permiso, porque yo soy independiente, pero Leo sí. Ajá. Y después hicimos zambas, chacareras. De las chacareras esas, hay dos que las voy a estrenar ahora en la Salamanca, las vamos a cantar el sábado. Y bueno, fue un gusto y seguimos. Tremendo, es una sorpresa increíble. Que trajo esta pandemia, ¿no? Sí, así que, bueno, este año van a salir esas canciones, pero estamos esperando los permisos. Ahí anda tu viejo todavía dando vueltas. Él siempre me lo dice, él siempre me lo dice. Sí. Mi viejo que médico, de mi profesión, viejo. Cantor. Sí, muy aficionado a la música, muy buen músico. Y alguno que estará escuchando por allí... algún basquetbolista que pueda estar escuchándonos, sí. lo asociará indudablemente al mundo del básquet también, ¿no? Sí, fue más conocido por el deporte, y bueno, también como médico tuvo su reconocimiento como cardiólogo, pero también como músico, porque era un músico totalmente autodidacta, pero tocaba muy bien. Cantaba bien, tocaba la guitarra, la descosía tocando la guitarra, uh-huh. tocaba muy bien tango. ¿Y ahí vienen tus raíces santiagueñas? Claro, ajá. mi papá es santiagueño y uh-huh. es como que me crié entre santiagueños, básicamente, en Córdoba, pero con un montón de amigos de mi viejo que habían ido a estudiar a la universidad en esa época. Entonces se juntaban todos los domingos en un club a jugar al básquet y después venía el asado y después guitarreadas interminables. Entonces ahí conocí a muchos que fueron como marcando un poco el camino. Algunos que llegaron a ser profesionales, otros no, uh-huh. Pero que vos los escuchabas cantar y era una locura. Yo por ahí veo algunos músicos profesionales y digo, esto cantando con dos guitarras bajo un paraíso eran 20 veces más, claro. Pero se dedicaron a otra cosa. Uh-huh. Y de ahí fui como aprendiendo, tratando de agudizar el oído como para agarrarme de eso, ¿no? Uh-huh. Ahí comenzó la cosa de algún modo, ¿no? Sí, porque ahí empecé a tener esas vivencias no solamente familiares, sino con amigos de mi viejo. Bueno, y después cuando yo tuve la posibilidad de juntarme con los de mi generación, porque tuve la suerte en la década del 90 de pertenecer a una generación que estábamos todo el tiempo en Córdoba cantando todos los fines de semana. Y tuve la posibilidad de empezar... cantando para 20 personas en el comedor universitario porque me hacían abrir las peñas mientras la gente iba entrando y a los 2, 3 años estaba, qué sé yo, por ahí con la suerte de ser soporte de los Copla, de Alfredo Ávaros, de Rally. Entonces estábamos toda la misma cama, yo tengo casi la misma edad de Rally, uh-huh. yo soy un poco más grande por unos meses, pero Rally Barrio Nuevo, Emiliano Servini, ahí se formó el dúo Orellana Luca, que en uh-huh. ese momento era Presagio, Ramiro González, bueno, un montón de gente que estábamos todos en esa misma época en Córdoba. Y culturalmente era esa muy... Córdoba culturalmente explotaba, ¿no? Uh-huh. Explotaba. Estamos hablando de mediados de los años 90, fines exactamente. De los 90, ¿no? Ahí es cuando desembarcan, cuando Rally decide irse para Córdoba, todavía pensando en estudiar... Alguna cosa, y bueno... No definiendo todavía su vida como cantor profesional, llega a Córdoba para estudiar algo, allí llega Ramiro González, ¿no? Y se van encontrando allí, en esas peñas y en esos lugares de encuentro que hacían de esa Córdoba algo muy interesante, que es un poco lo que está pasando ahora. Nosotros contábamos algo de lo que sucede en esa Córdoba con músicos como Ramiro González, que hace muchísimos años está radicado allí, José Luis Aguirre, sí. ¿no? Lo que está sucediendo con Mary Murúa, Paola Bernal, sí. claro. Sí, hay una gran cantidad de artistas de esa época, que son tenemos casi la misma edad, y otros que van surgiendo, pero teníamos la posibilidad, sinceramente era todos los fines de semana, hasta que pasó lo de Cromañón, lamentablemente, claro. esa desgracia, que ahí fue un antes y un después, porque empezaron a cerrar muchos lugares, Pero nosotros hemos tocado en sótanos, en restaurantes, en bares, después en lugares muy grandes como el Comedor Universitario, que era la peña más emblemática de Córdoba, que lo sigue siendo. Ahora hay una peña de los Copla ahí dentro de poco, el mes que viene creo, en el Comedor, y bueno, y metían 4.000, 5.000 personas por peña, y era una conjunción de todos los estudiantes que venían de todas partes del país. Así que ahí sí tuve la posibilidad de compartir escenario, bueno, como te digo, con gente de mi edad y después con Horacio Banega, con Alfredo. Todos los que están invitados a tus discos, porque los que nombraste, creo que todos han participado y de, sí, de tus discos. Los Copla, PT, Corrali, los Tequi, Orellana Luca. Bueno, después vino ya varios años más adelante, tuve la posibilidad de conocer a Jorge Rojas, bueno, Chango Espasiuk. Y así fui como teniendo esos invitados que fueron... Se fue armando un poco la cosa, sí. Sí, un poco impensado para mí, porque siempre les digo, cuando trato digo, ¿saben las veces que pagué entradas para ir a verlo? Las veces que habré pagado de entradas, sobre todo para Horacio Banega, que lo iba a ver siempre cuando iba a Radio Nacional, a Córdoba, al auditorio, o a Peteco, siempre. Y bueno, y de golpe estar compartiendo una canción mía en un mismo estudio es un regalo, ¿no? Así que la cosa comenzó en aquel patio rodeado de tu viejo y los amigos, siguió con aquel proyecto de Los Chaza, ¿no? Los Chazarretas fueron... dos discos con tu hermano, tu primo. Así es. Y después la cosa, bueno, empezaste a darle formato a una vida solista, que de solista... Repasando tu disco, no tiene absolutamente nada. Hay un montón de invitados y un montón de gente siempre que te rodea, salvo este último trabajo, Despojados. El resto de tu disco está siempre lleno de mucha gente. Han pasado los años, hemos llegado hasta aquí. Ha pasado una pandemia, Gustavo, no poca cosa. El sábado va a estar arriba de un escenario de nuevo. Vamos a ponerle un poco de música, ¿te parece? Dale. A esta conversa. ¿Qué lo resume? ¿Qué canción de esas que tenés ahí, de las tantas, resume un poco toda esta conversa? Hay muchas. Podría ser Encontrando, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? No me acuerdo de la letra completa. Ya la grabé, todo salió el video. Pero bueno, lo que te comentaba hace un rato de esas charlas con Leo Dan, por ejemplo. Un día, hablando de la chacarera que le dio título a mi primer disco, que se llama Tierra de Soles. Yo le cuento que compuse esa chacarera cuando fui la primera vez al Festival del Tanico a Salavina. Y bueno, estuvimos hablando de eso y en un momento, antes de cortar, me dice, ¿vos sabés, Chaza, que yo nunca conocí Salavina? Nada, yo no te puedo creer. Porque encima él es nacido en Atamishki, o sea, que está ahí, cerquita. ¿Qué? No, me dice, yo me terminé viniendo a Buenos Aires, después me fui al extranjero y no conozco Salavina. No te puedo creer. Bueno, quedó ahí. A los 4 días me llama. Me dice, vos ahí, Chaza, me quedé pensando, y fíjate esto. Y me larga una melodía que a mí enseguida me gustó, y me dice, fíjate la estrofa esta. Y me dice, quiero irme para Salavina, me está pidiendo mi corazón, yo nunca lo he conocido y eso no tiene perdón. Y dice, ¿te animás a poner el resto de la letra? Sí, le digo. Pasaron 2 o 3 días y salió, esto ya lo grabó él allá, también grabamos a dúo, es una chacarera que va a salir este año seguramente cuando los muchachos estos de... den el visto bueno. Poderosos y den el visto bueno. Quiero irme a Salavina, me está pidiendo mi corazón. Yo nunca lo he conocido y eso no tiene perdón. Sixto Palavecino, Cachilo Díaz y muchos más me han enseñado la fuerza que tiene la chacarera. Desde ese rincón añoso en sus caminos nació el amor por nuestra cultura criolla abrigadita de sol. Quiero irme pa' Salavina y en el encanto del lugar nacer en coplas de aloja para endulzar mi cantar. Y memoria viva de un pueblo, en mi guitarra una ilusión, con melodías sin tiempo viajando en su diapasón. A orillas del río que pasa, poder volver el tiempo atrás, en comunión con el viento, sentir su canto de paz. Qué lindo si en esos pagos se armara una guitarriada, cantando en medio del monte, esperar la madrugada. Quiero irme pa' Salavina, me está pidiendo mi corazón. Yo nunca lo he conocido y eso no tiene perdón. Bravo, ahí estaba Gustavo Chazarreta. Él estaba escuchando a él a su guitarra, interpretando esta chacarera que compuso ni más ni menos que con Leo Dan. Con Leo Dan, ese tremendo cantor popular. Así es. Uno de los más grandes cantores populares que ha dado este país, ¿no? Alguna vez lo escuché a Leonardo Fabio contar así en una nota que durante algún tiempo tenía como cierta envidia a Leo Dan por la popularidad, y él de alguna manera quería imitarlo, quería ser parecido a Leo Dan. Sí, hace dos semanas leí una nota diciendo de que está considerado uno de los 10 artistas compositores más importantes de las últimas 4 décadas. Claro. Bueno, y la canción esa, ¿cuál es la canción? Celia es. Sí, es Celia. Una de las canciones que recorrió el mundo, ¿no? Con él, con Celia, uh-huh. es como que es su primer éxito, en donde empieza a... Bueno, he tenido la suerte de conversar mucho, ya claro. Nos hicimos muy amigotes, entonces me contó todas las peripecias que tuvo que pasar. Desde venir a Buenos Aires, dormir en una pensión, compartir una habitación, alguna vez durmió en la calle, hasta que tuvo la posibilidad de tener su primer éxito, que fue Celia. Uh-huh. Y si vos te pones a ver, o sea, yo antes analizaba las canciones de Leo Dan y nos parecían canciones como muy livianas. Sí. Decía, una después cuando empezás a tratar con él... Un día me dijo, yo tengo la varita mágica, me dijo. Ya le digo, no será para tanto, mi capitán. ¿Qué pasó? Que cuando vos empezás a analizar después ciertas cosas, tiene un enganche con la gente, tiene un carisma muy especial. Y ahora hay como una moda que volvió a resurgir. De hecho, por ejemplo, me enteré hace dos días, Marcelo Toledo, uh-huh. el hijo de Alito Toledo de uh-huh. los Manceros, hizo un homenaje a Leo Dan. O sea... Grabó canciones de Leo Dan. Seguramente son folclóricas. Claro. Uh-huh. Pero Leo te puede componer una cumbia, te puede hacer una guajira, pero te puede componer baladas, canciones de amor, y de golpe te hace una chacarera como, no sé, Changuito Lustrador, uh-huh. Quiero nombrar a mi pago, un montón de temas que son uno mejor que otro. Compuesto con el papá de Peteco, ¿no? Con Carlos Carabajal. ¿No está esa la de Atamisqui? Sí, que es composada... sí. ¿Cómo es la de Atamisqui? No me acuerdo. Pongo mi alma en cada verso, si canto una chacarera. De Atamisqui no me olvido, aunque 10 veces me muera. El último tema que grabó Carlos Carabajal, el último que compuso, yo lo descubrí después del fallecimiento de Carlos. Nos invitaron a un homenaje a Jacinto Piedra. Yo era el único no santiagueño que participó, digamos, de ese evento hace muchos años, en el Club Dorrego de la capital de Santiago. Y estaba el dúo Suárez Palomo, estaba Horacio Vanegas, Peteco, era una grilla, Juan Saavedra, el dúo Orellana Luca, era una grilla hermosa. Y cuando le toca el turno a Peteco, había toda una carga emocional, porque hacía poco había pasado lo de Carlos, y Peteco empieza a cantar una zamba y toda la gente empieza a corear la zamba. Yo nunca la había escuchado. Yo estaba con mi viejo en ese, y le digo, ¿viste lo que es esa zamba? Así, qué preciosura. Bueno, para mí la zamba era de Carlos Carabajal. Y hace dos meses, hablando con Leo, le comento algo de la zamba. Dice, la zamba es mía y de Carlos. Fue la última que hicimos juntos y lo último que grabó Carlos. Uh-huh. Que es Y Mis Sueños. Ah, mira. Esa. Si me piden que te olvide así, no podré. No podré, un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Y la vuelta. Y mis sueños, pobre de mis sueños, cuando yo regrese con la realidad. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños volverme a encontrar. También de Leo Dan. Dice de Leo Dan también. Sí, no, compuso... Qué bárbaro. Yo por ahí pienso que tengo muchas canciones, no sé, en Sadaic, no sé si... Tengo 80 inscriptas, que eso es mucho. Es mucho, sí. Y Leo Dan tiene cerca de 2.700. Que también es mucho. Cumplió 80 años la semana pasada. 80 años. 80, hace dos semanas cumplió 80 años. En el 42. Claro, y no para, está todo el tiempo componiendo. Y hace poco le dije, bueno, afloja un poco porque necesito procesar todo esto que hemos hecho para grabar. Claro. Y porque si por él te manda todos los días, ¿eh? Todos los días mandan canciones. Así que, bueno, es su forma de vivir. Tremendo encuentro que... Muy lindo encuentro. Previsto, que te tenía previsto esta pandemia, ¿no? Sí, aparte una gran experiencia y el hecho de que todos los días tenga que hacer algo... Claro. Fue un ejercicio bastante... Te mantuvo activo. Ni hablar, por supuesto. No es poca cosa en tiempos en donde todos quedamos medio... Tecleando, como decimos. Sí, tecleando, y en pausa, ¿no? Sí. Muchos tuvieron que seguir trabajando como pudieron, tuvieron que seguir saliendo a la calle, y otros tanto, bueno, hemos quedado ahí como medio sin saber para dónde ir, ¿no? Totalmente. Y es bueno esto que contabas de la composición, porque muchas veces se ha hablado, dice, bueno, si tuviera tiempo, y a veces, bueno, llegó... esta pandemia y nos dio supuestamente tiempo para todo, y hay muchos que quedaron medio paralizados con tanto tiempo y no pudieron componer, no pudieron hacer absolutamente nada, ni leer, ni componer, ni mirar aquello que estaba programado para alguna vez. Qué bueno que vos pudiste de alguna manera canalizar parte de todo eso que te estaba atravesando a través de estas composiciones, ¿no? Sí, vuelvo a decir lo mismo. Soy agradecido y lo hablo, trato de inculcárselo mucho a mi hijo, que... Yo soy un agradecido porque yo mi cabeza durante la pandemia no estaba preocupada, por ejemplo, uno de los puntos, que era un punto muy importante, de que no podía pagar un alquiler, por ejemplo. Claro. Porque gracias a Dios tengo mi casa propia. Entonces, uh-huh. Eso es un alivio tan grande, porque la gente que no podía trabajar no podía pagar el alquiler, no, se tenía claro. que mudar. Músicos que han tenido que vender sus instrumentos, cosas realmente muy, muy tristes. Uh-huh. Obviamente que toda esa gente no tiene la cabeza para sentarse a hacer un tema, tiene que pensar en otras cosas, hay prioridades. Pero yo digo que hay quienes también tenían una situación similar sí. a la que vos tenías, que no tenían esas preocupaciones y tampoco pudo... Sí, depende cómo mire, le... ¿Sabés con quién hablaba esto? Con... ay, se me fue el nombre... Gustavo Zampe. Sí. No, Gustavo Zampe no. El otro chico que es de... De acá cerquita. ¿De Barker? No, Benja. Sacó también disco en la pandemia. Es de Roque Pérez. Y de Roque Pérez tenés sí. a Leo Colman. De lo que conozco de Roque Pérez son Leo Colman, Seba López. Falta alguien ahí. ¿Pero no es Gustavo Zampe que tocaba con los Chaza? Gustavo Zampe, creo. Es de Roque Pérez. Gustavo Zampe, de Roque Pérez. Sí, Gustavo Zampelungue, en realidad. Gustavo Zampe, sí, artísticamente, claro. Gustavo Zampe. Sí, claro, creo que es él. Con Z. Sí. Él saca un disco que durante mucho tiempo estuvo esperando para uh-huh. poder trabajarlo y por trabajar con los Chaza, a falta de tiempo y demás, no pudo. Cuando llegó ese tiempo, quedó durante un tiempo como paralizado. Y no podía hacer nada hasta que los amigos empezaron a... Che, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y empezó a trabajarlo como vos trabajaste a distancia. Claro. Esas canciones, ¿no? Pero durante un tiempo él quedó como paralizado, sin saber bien qué hacer. Es que no, ¿no? se daban las condiciones óptimas para poder hacerlo. Yo siempre me acostumbré a trabajar en el estudio de grabación. A mí me encanta el estudio de grabación. Entonces yo voy y era ir ya con las canciones, no te digo 100% armadas, pero en un 70% lista. Y después el 30% se iba manejando ahí, pero con los músicos. Se hacían ensayos, se iban probando las canciones, después nos metíamos todo y trabajábamos uno, dos meses, lo que haga falta, pero permanentemente yendo con los músicos. Cuando vos te sacan esa posibilidad, tenés que elegir otro camino. Y hay gente que la tiene clarísima con la computadora, con la placa de sonido, con el sistema que usa para grabar. En mi caso no era así. Yo iba al estudio y había un técnico que sabía hacer eso y era el que yo lo único que hacía era poner mi parte musical, digamos. Claro. Tuve que empezar a ponerme de este lado del escritorio, dejar la guitarra de lado, empezar a estudiar un poco. Bueno, y ahí también con la tecnología. Sobre todo me ayudó mucho el percusionista Fernando Curriger, un querido amigo que toca hace 5 años conmigo y está radicado en, ahí pegadito a Rosario, en la ciudad de Roldán. Y él sí trabaja en un estudio de grabación y aparte tiene en la casa todo armado. Y hacíamos videollamadas. Entonces me iba explicando, no, toca ahí, fíjate ahí. Bueno, ahí tenés que grabar para pasarme los temas a mí todo por separado, los tracks, me tenés que pasar así, exportar de tal manera. Entonces yo iba anotando en un cuadernito y después iba prueba y error, prueba y error. Tuve la posibilidad de por ahí comprarme un par de cositas más, claro, como para que suene mejor. Y a partir de ahí empezar a hacer las maquetas de a poco, claro, muy de a poco. Pero también en los tiempos de espera eran distintos porque no lo tenías en el momento. Vos tenías que mandar, esperar que el otro haga todo, pasártelo y por ahí pasaban 2 semanas para que te graben un violín, una guitarra. Bueno, pero se pudo hacer. En otra época no se hubiese podido hacer esto. Claro. Si la pandemia nos agarraba 15 años atrás, olvídate, no había chance. Si no tenía ni WhatsApp. Claro. No hubiese podido componer con Leo Dan, por ejemplo. Claro. No hay chance. Ahora todo por WhatsApp. Uh-huh. Es así. Así que bueno, ahí va la cosa. Estamos conversando con Gustavo Chazarreta. Él va a estar presentándose el sábado en la Salamanca, sábado 23 de abril, allí en la Salamanca. ¿Dónde va a estar? ¿Otra vez en el patio? No, adentro. No, adentro, adentro. Está fresco para estar en el patio ahora. No, no, ya en el debajo patio. Debajo de la parra ya. Ya. Pasó el tiempo. No, ya está. Eso fue porque una situación particular. Sí. No, ahora en el nuevo salón, digamos. Ahí en el nuevo salón. Va a estar Gustavo entonces presentándose. La Salamanca queda en 561. Y 62, contanos algo, ¿con quién vas a estar? ¿Vas a estar solo? ¿Vas a ir con el pianista? Voy con el pianista y se venía el percusionista, ajá, Fernando Curriger, desde allá íbamos a hacer un lindo lío, pero me habló esta mañana y está con COVID positivo, lamentablemente, por segunda vez, otra vez, tenía una bronca. Le digo, bueno, pero la cuestión es que tenés que recuperar. No, pero la bronca mía es porque no puedo ir para allá a tocar. Bueno, le digo, pero hay prioridades. Uh-huh. ¿No? O sea, mientras vos estés bien, le digo, ya está. Pero siempre algún amigo se da una vueltita, sí, ¿viste? Siempre. Claro. Hace poco estuvimos tocando también en el mismo formato piano y guitarra en el Teatro Ópera de acá de La Plata. El año pasado, fines del año pasado. Y cuando bajo al camarín, después de la prueba de sonido, me encuentro con Pablito Viñati, gran percusionista, gran amigo ¿Y qué hace acá? No, lo vine a ver, dice. Y no hay un bombo cerca. Y terminamos tocando con Pablo en la escena. Así que se armó un lindo. Siempre, siempre hay. Y posiblemente también esté Matías González Acuña, que es el productor que hacemos. Y es el que graba las guitarras eléctricas, acústicas. Un gran músico. Así que vamos a hacer un repertorio largo. Va a haber de todo un poco. Vamos a cantar. A mí me gusta ir variando. Puedo cantar una chacarera bien arriba y de golpe bajar y tocar un tema de Silvio, Rodríguez Domínguez Descartes. Está bien, reproduciendo parte de aquellas guitarreadas donde te criaste y donde te formaste de alguna manera, que tenía que ver con eso, la guitarra. Sí, pero aparte va pasando de mano en mano y uno te hace una chacarera furiosa y el que sigue... agarra una de Silvio y otro se va con Aute. Sí, ¿no? Totalmente. Pero aparte porque siempre si tengo que tocar una peña, por ejemplo, una peña multitudinaria, es distinto, un repertorio más bailable. Acá obviamente que es un repertorio que tiene mucho bailable, porque hay gente que le gusta ir a bailar, pero también me gusta, siempre lo digo, la gente que va a ver los espectáculos se va con alguna historia, se va con con toda una trama que siempre trato de pasarle al público de por qué escribo las canciones que escribo. Porque tienen un porqué. Uh-huh. Por una vivencia, por haber compartido algo, por un paisaje, por un amor, por un desamor, por la familia, por lo que sea. Sí, recuperando la vida de algún personaje. Exactamente. ¿No? Claro. Y como son vivencias que son muy comunes a mucha gente, trato de que se lleven eso. Anoche, hablando con este amigo de Córdoba, que no tiene nada que ver con la música, ingeniero, ¿viste? Vive en otro mundo, eso, otra cosa. Me contaba que su abuelo era muy amigo de Atahualpa Yupanqui, de hecho el padre de él vive en Cerro Colorado actualmente. Uh-huh. Y dice, trato de llevarlos a mis hijos que viven en un barrio cerrado, en un country y todo. Dice, trato de llevarlos a la casa de su abuelo para que vivan lo que yo viví de chico. Dice, el contacto con la naturaleza, con el río, me gusta que vayan a pescar. Entonces yo ahí le explicaba, muchas de mis canciones tienen que ver con eso. Y le contaba de mi infancia, uh-huh. que... Y él se acordaba de mi padre y me dice, vos sabés que yo me enteré hace poco que vos habías ido a Disney cuando tenías 11 años. Vos no contaste nada. No, le digo, porque no hacía falta. Dice, pero hubo otros compañeros que sí lo contaron. Bueno, pero el tema era de ellos. Mi viejo le iba muy bien en su profesión y tuvimos esa de chico, nos llevó, tenía 11 años, de 11 para 12, nos llevó de una vacación y nos fuimos un mes a Estados Unidos. Y fuimos a conocer Disney. Y para nosotros fue algo mágico, obviamente. Uh-huh. Pero el año siguiente, mi viejo seguía ganando igual. Y fuimos a Mina Clavero en carpa. Y hace poco, hablando con mis hermanos, con mi hermana y mi hermano, le dije, ¿cuáles son las vacaciones que más recuerdan? Y los tres concordamos lo mismo. Las vacaciones en carpa con la familia, mi viejo, mi vieja, y nosotros tres en el río. Con la nada misma. Y no las vacaciones esas fastuosas. No, era eso, sencillo así. Entonces, todas esas historias, trato de llevarlas a las canciones. Le he escrito canciones de esos momentos, algunos personajes. Tuvimos una vez una nota con vos, no en este medio, pero le conté la historia de Irico, por ejemplo, que yo grabé con Horacio Banega. Sí. Y bueno, todas esas historias siempre están dando vueltas. Mañana por ahí... Y aquella casita era, ¿no? Claro, una que casita le terminaron construyendo la casa al lado del rancho. Uh-huh. Gracias a esa canción que surgió por, bueno, andá a saber qué. Y me gusta que la gente se vaya con eso. Y después, siempre el último, ¿viste? Chacarera, gato, escondido, lo que quieran. Claro. Pero en el medio, sí, mañana, no sé... Tengo acá, ¿No llegás con un repertorio, entonces, o sí? Hay una hoja de ruta ahí que te va guiando. Siempre tengo. No, siempre, mira, acá tengo. Traje esto, lo tenía en el estuche porque esto es lo que ensayamos hoy. Uh-huh. Pero siempre a los músicos que tocan le doy el repertorio fijo. Y yo tengo el repertorio fijo y al lado tengo uno que abajo tiene opciones. Claro. Y por ahí pasa que alguien del público que viene a. Habitualmente a vernos, de hecho mañana viene gente de Buenos Aires, uh-huh. Que ya tiene su entrada y demás, que nos va a ver siempre, y por ahí me piden un tema que nada que ver, o sea, que es del primer disco y yo no lo canté nunca más, y lo piden y lo tocamos, o sea, y de última, si el músico en ese momento no lo sabe, el que me acompaña, bueno, se improvisa ahí, claro. Pero el tema sale, bien. Así que sí, repertorio ahí de sobra. Se va armando la cosa, y hay tiempo todavía, así que seguramente se irá armando ese repertorio. Y se irán enterando también y anoticiando que Gustavo va a estar en la Salamanca el sábado. Y seguramente muchos amigos músicos también andarán por ahí. Así que terminarás tocando con un montón de amigos. Seguramente que sí. ¿No? Seguramente. Compartiendo la música porque también de eso se trata esto. Nos despedimos con una más, ¿te parece? Dale. Que mañana hay que levantarse temprano. Oh. Porque. Ni me hables. Usted no es solo músico, ¿no? Primero soy padre. Antes que todo soy padre. Entonces los padres tenemos esa, bueno, vos también lo sabés, responsabilidades desde muy temprano. Así que bueno, y durante todo el día. Y cada tanto soy músico. Cuando se puede. Bueno, mira, este es el último tema que compuse hace muy poco. Y me voy a dar el gusto de volver a grabar con un amigo que hemos grabado hace muchos años también y hemos compartido muchas veces escenario y demás, que es Rally Barrio Nuevo. Este tema lo compuse también sentado en un atardecer, no me acuerdo dónde, pero me puse a pensar en los atardeceres, que son como el momento donde uno relaja después de un día agitado por ahí, y puede ser un atardecer en cualquier parte. Si es acompañado, en mi caso, una guitarra y canto, mucho mejor, pero puede ser un atardecer en el campo, en la sierra, en el mar, en el patio de la casa. Entonces, ya está casi todo grabado el tema y lo vamos a compartir con Rally. Se llama Volaré. Me vuelvo canción del aire cuando la tarde derrama la libertad de las ansias bajo un poniente de paz. Canción de esperanza vieja, como en el árbol las ramas, que en un verde se proclama y me cobija el andar. Y volaré cuando el sol de cualquier parte se dibuje por la tarde y yo me ponga a cantar. Y volaré a donde un amor florece y se pierde lejos como el mar. Se vuelve miel el paisaje con la dulzura que es brisa en una tibia caricia que al alma hace temblar. Se vuelve razón el tiempo con sus extrañas maneras, en la quietud de la espera, si el viento empieza a soplar. Y volaré cuando el sol de cualquier parte se dibuje por la tarde yo me ponga a cantar. Y volaré a donde un amor florece y se pierde lejos como el mar. Gustavo Chazarreta, aquí en el aire de Radio Futura, anticipando algo de lo que va a estar sucediendo el sábado en la Salamanca. Los atardeceres no son lugares, dice alguien por así, son momentos, ¿no? Así es. De eso tiene que ver esta canción. Gustavo, muchas gracias. Gracias. Gracias aquí por el tiempo. Sabemos que mañana la cosa empieza temprano, así que agradecemos que te hayas acercado hasta aquí y hayas tenido este tiempo para con nosotros. No, por favor, un gusto volver. Personalmente, a cantar, bueno, a conversar con qué vos. Bueno, volver a encontrarnos de este modo. Sí, así es. Así que un abrazo grande a toda la audiencia y los esperamos el sábado 23 en la Salamanca. Ahí estaremos. Muchas gracias de nuevo. A vos. Gustavo Chazarreta pasaba por aquí, por el aire de Radio Futura.